LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Bueno, pues terminó la jornada de liga con ese partido de lunes que nos tiene descolocados un poco a todos. Ya ha terminado la jornada de liga en primera división, tenemos todos los números. Antes de proceder a analizar los resultados que hemos tenido, miramos a ver qué han hecho los nuestros. Donde este pasado fin de semana, por ejemplo, el Atlético de Madrid sí hacía los deberes ante su afición, venciendo al Tenerife, cómodamente, además con un nuevo nombre propio. Era titular y no decepcionó, Quique Sánchez Flores. Hablamos de Salvio, el jugador argentino que consiguió dos goles, hizo un gran partido, así que se reivindica en el Atlético de Madrid. Esto es solo el comienzo. El otro gol lo hizo Agüero. Salvio y Agüero que refuerzan la tranquilidad del Atlético de Madrid en Liga y también dan moral a los aficionados de cara a este encuentro de vuelta en Anfield, buscando la final de la Liga Europea. Los goles de los argentinos aseguran esa tranquilidad de la que hablábamos con la victoria ante el Tenerife, donde el Atlético de Madrid sí fue merecido vencedor de este partido. Un partido cómodo para el equipo rojiblanco. Tenerife inquietó solo en algunas fases del choque. Por el Atlético de Madrid jugaron De Gea, Valera, Perea, Domínguez, Antonio López, Camacho, Jurado, Simao, Thiago, Salvio, Reyes, Forlán, Agüero e Ibra. Simao, Forlán e Ibra entraron sustituyendo a Jurado, Reyes y el Kun. Final, gran victoria, y en rueda de prensa Quique Sánchez Flores afirmaba que el triunfo nos da una tranquilidad merecida. El equipo había hecho méritos para estar tranquilo antes, han hecho un buen partido, han creado bastantes ocasiones y también hemos hecho la suficiente o lo suficiente para ganar bien. Lo que decía Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Con los datos del partido, buscamos ahora los números de la jornada 34 en la recta final de esta temporada. Con estos marcadores y goleadores, Barcelona 3, Jerez 1. Por el Barça marcaron Jeffrén, Thierry Henry e Ibrahimovic. Por el Jerez, Bermejo. Zaragoza 1, Real Madrid 2 para el Zaragoza, Adrián para el Real Madrid, Raúl y Kaká. Valencia 1, Deportivo de La Coruña 0, el gol del partido de Villa de penalti. Almería 0, Español 1 con gol de Luis García. Mallorca 1, Málaga 1 para el Mallorca, Duriz, para el Málaga, Obina. Sporting 0, Valladolid 2. Para el Valladolid marcaron Manucho y Baraja. Racing 1, Villarreal 2, el gol del Racing de Canales. Para el Villarreal marcaron Godín y Nilmar. El ya mencionado Atlético de Madrid 3, Tenerife 1. Para el Atlético de Madrid marcaron Salvi en dos ocasiones y el Kun Agüero. Para el Tenerife, Román Martínez. Getafe 4, Sevilla 3. Para el Getafe, Adrián, Pedro León, Manu del Moral y Parejo. Para el Sevilla, Luis Fabiano en dos ocasiones y Canuté. Y en el único partido sin goles en esta jornada, el que cerraba la misma, Osasuna 0, Athletic de Bilbao 0. La clasificación echa chispas. En la zona alta, el Barça líder, 87 puntos, uno más que el Real Madrid, que suma 86 y es segundo. El Valencia tercero, 62. Mallorca cuarto, 56 en puestos de Champions. La Liga Europea sería para el Sevilla quinto, 54. Villarreal sexto, 52. A 4 puntos de la Champions. A las puertas de Europa, el Getafe séptimo, 50. A 2 del Villarreal. 50 puntos también el Athletic de Bilbao, es octavo. Noveno el Depor, 44. Décimo Atlético de Madrid en la zona media, 43 puntos. A 9 de los puestos europeos. El Español décimo primero, 41. Osasuna décimo segundo, 39. Almería décimo tercero, 38. Sporting de Gijón décimo cuarto, 37. Ninguno de estos tranquilos de momento. Racing décimo quinto, 36. Por encima del descenso, Zaragoza y Málaga suman 34. Pero aprietan fuerte Valladolid y Tenerife, que tienen 32 a 2 de la salvación directa. 27 no se rinde, colista el Jerez. la próxima jornada, este fin de semana, donde vamos a vivir una jornada apasionante. En este comienzo de mayo no tenemos jornada de lunes, y donde para el sábado a las 6 de la tarde tenemos confirmados 5 partidos: Jerez Almería, Valladolid Getafe, Tenerife Racing, Málaga Sporting y Deport Zaragoza. A las 8 Español Valencia, y a las 10 el sábado Villarreal Barcelona. El domingo a las 5 de la tarde el Atlético de Madrid visita al Sevilla, lo que va a ser una reedición de la final de la Copa del Rey. A las 7 de la tarde el Real Madrid recibe en el Bernabéu a los Osasuna, ya sabiendo lo que ha hecho el Barça en Liga. Y a las 9 de la noche se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao, Mallorca. Son los números en primera división. También tenemos completa la jornada de segunda, donde este fin de semana se disputaba la jornada 34 con estos marcadores y goleadores: Rayo Vallecano 2, Nastic 3 para el Rayo, Susaeta y Movilla para el Nastic, Morán, Campano y José Mari. Villarreal B 1, Celta 0, marcó Montero. Betis 0, Elche 3, dos goles de Molina y uno de Julio. Albacete 0, Huesca 0 en el partido sin goles. Castellón 2, Las Palmas 0 con goles de Ulloa y Guzmán. Real Unión 2, Murcia 0 con goles de Quero y Brit. Cartagena 1, Real Sociedad 1 para el Cartagena, Chus Herrero para la Real Aramburu. Cádiz 2, Girona 0 con goles de Enrique y Toelli. Córdoba 2, Levante 1 para el Córdoba, Asen y Carpintero para el Levante, Javi Guerra. Recreativo 1, Numancia 3 para el Recre, Barber para el Numancia, Barquero en dos ocasiones y Del Pino. Y Hércules 4, Salamanca 0 en la goleada de la jornada. Para el Hércules marcaron Tote, Farinós, Cuellar y Kiko. Unos resultados que nos dejan en la clasificación a la Real Sociedad líder, 60 puntos. Hércules segundo, 56. Levante tercero, 55. Estarían en puestos de ascenso a primera. A las puertas se quedaría fuera el Cartagena, también 55, al igual que el Levante. A un punto estaría el Elche, quinto. A dos puntos el Betis es sexto con 53, al igual que el Villarreal B, que es séptimo. 51 puntos Numancia, 48 Córdoba, 47 Nastic, 45 Recre, 43 Girona, 42 Rayo Vallecano y Huesca, 40 puntos Las Palmas y Celta, luchando por la permanencia por encima del descenso directo Albacete y Salamanca, 38. Un descenso directo que marcan Murcia y Cádiz con 37, Real Unión 33, colista Castellón 30. La próxima jornada, 35 en segunda división. Para este viernes, partido adelantado a las 9 de la noche, Elche-Villarreal B. Para el sábado, a las 6 de la tarde, todos los encuentros de sábado: Numancia-Albacete, Las Palmas-Betis, Celta-Cádiz, Huesca-Cartagena, Girona-Córdoba y Real Sociedad-Rayo Vallecano. El domingo a las 12, Levante-Hércules. A las 5 de la tarde, Murcia-Castellón. Y Salamanca Recre cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche, partido de segunda, Nastic Real Unión. La liga en segunda que empieza el viernes y termina el lunes. Bueno, pues ahí tenemos toda la información, nuestra central de datos, como cada semana. Te ponemos al corriente con los números que nos deja el mejor fútbol. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.